Bueno, y el invitado es el diputado del 26 de marzo, Unidad Popular, Eduardo Rubio, a quien recibimos con mucho gusto. Eduardo, bienvenido. Buenos días, un gusto estar acá en el estudio y bueno, con ustedes y con toda la audiencia, como siempre. Bueno, últimos días de campaña para la interna, después va a quedar otro trecho para la campaña ya de octubre, pero momentos de definiciones también, momentos donde es necesario, a pesar de la lluvia, dar ese impulso, ¿no? A la campaña. Por supuesto, a pesar de la lluvia, en un rato estamos arrancando con José Luis, con Gonzalo Abella, rumbo a Melo, que mañana tendremos una jornada de trabajo con la prensa, con organizaciones sociales, una reunión en la noche, y luego seguimos, Abella va a 33 y nosotros vamos hasta Río Branco, donde hay una novel y pujante agrupación de la 326 que está dando una gran batalla y sería, creo que la última recorrida por el interior Hasta la después interna. hasta la interna, sí. No sé, no tengo la agenda acá de la semana que viene, que seguro votemos acto de cierre el fin de semana en El la viernes está el costa, acto de cierre en en Montevideo Montevideo, y el sábado en la costa. en la costa, que Y el supongo domingo en iremos Colonia también, creo. previendo algunos locales cerrados porque ya se nos está anunciando Sí, que va va a a llover lluvia, el fin sí. de semana, más vale prevenir que curar. Bueno, y además, que sigue la campaña y que quedan pocos días, está la actividad parlamentaria. Esto para ir también hacia atrás un poquito. Ayer se presentó un nuevo proyecto de ley por parte de la bancada de la Unidad Popular, junto con los trabajadores, junto con un grupo importante de trabajadores del cuero, en relación a lo que está pasando en esa industria, ¿no? Sí, nosotros, algunos periodistas nos decían acerca de la actividad parlamentaria, incluso un periodista de la radio del Sodre me llamó el otro día, yo estaba en Salto, y asombrado porque ya llegó el comunicado que presentábamos un proyecto de ley, y dice, bueno, dice, esta es la noticia, que en este momento haya actividad parlamentaria, Exacto. y lo destacaba. Sí, un proyecto creemos muy importante, y como todos los proyectos que presentamos nosotros, viene enraizado, viene absolutamente entrelazado con lo que es la actuación de las organizaciones sociales vinculadas a cada tema. Cuando presentamos el proyecto sobre la ley de protección de la industria apícola, quienes participaron de la presentación, dando el apoyo y la fundamentación, fueron los apicultores, la Sociedad Apícola del Uruguay. Ayer, cuando presentamos el proyecto sobre el dragado nacional, quienes participaron e intervinieron en la, fueron los trabajadores del sindicato de la draga, con el tren, los ferroviarios. Ayer, en la presentación de esta ley de emergencia de la industria del cuero, estaban los compañeros curtidores. Es una forma de trabajar que expresa el sentido y el contenido de nuestra de lo que significa para la Unidad Popular la acción parlamentaria. Cuando te planteaban, bueno, ¿y qué van a hacer desde el Parlamento? Esto, juntarnos con los trabajadores, con los pequeños y medianos productores, buscar soluciones, plantear respuestas a crisis como la que se viven y enfrentar el modelo vigente. O sea, el proyecto que presentamos ayer es la contradicción más fuerte que puede haber con un modelo jugado al libre mercado, a la apertura de la frontera, bueno, a la ley del más fuerte. No, queremos proteger la industria nacional, queremos agregar valor, queremos terminar con la sangría del país, queremos generar fuentes de trabajo. Es la antítesis del modelo vigente. Porque ahora van a venir todos los peros, no, pues esto no se puede, no, porque no es competitivo, no, porque todos los versos que conocemos. Este es un camino distinto, el que proponemos nosotros, proteger el trabajo nacional. Incluso nos planteamos recuperar la industria del calzado y la marroquinería, que en un país que produce ganado y que tiene cuero para plantar, va como de suyo, ¿viste? Lo insólito que no lo tengamos, ¿viste? Es como que, bueno, como que en este país se importe carne, se importe pulpa de tomate, se importe ajo, se importe manzana, es lo mismo, es las consecuencias de un modelo que se agotó, que no da para más y que hay que cambiar. Y el cambio es posible, y no solo es posible, es necesario, y no solo es necesario, es imprescindible. Ayer decía Jorge Rocco, trabajador, integrante de la dirección de la UOC, que el gobierno implementó cambios que habían generado esta situación de despidos masivos, de alguna manera el cierre de gran parte de la producción. Sí, una de las medidas de para poner las cosas en su lugar primero, la industria del cuero tiene todos los privilegios que puede tener. Están amparados en la ley de promoción de inversiones, no pagan impuestos por la compra de maquinaria, tienen reintegro a las exportaciones. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Que parece una locura, esto fue una medida de Astori. Quitó, el privilegio o el plus que había de reintegros cuando el cuero que se exportaba estaba en una etapa de más elaboración. Uh-huh. Emparejó las cosas. Tenía valor agregado. Seguro. Entonces, claro, eso desestimula, ¿no? Pero bueno, ahí está una respuesta. Acá hay una respuesta concreta. Yo en la gira última que hice, que anduvimos por Paysandú, Salto, por Guichón, por Yung, pero en Paysandú tuvimos una reunión con la dirección del sindicato Paycuero, hablando de esto. Bueno, obviamente los trabajadores respaldaban plenamente esta iniciativa, y en ese clima que se genera, fuimos a una reunión, nos invitaron a almorzar, eran 15, 20 trabajadores, nosotros, claro, nuestros compañeros allá... una parte importante son trabajadores de Paycuero o son jubilados de Paycuero. Uh-huh. Hay un vínculo muy estrecho. Pero, esto es lo que le da la fuerza al planteo que hacemos. Yo estuve entrevistando una radio muy, muy afín a los negocios rurales y a los grandes negocios rurales. Y me decía el periodista, sí, yo entiendo el planteo de ustedes, va a agregarle valor a las materias primas. Pero, ¿y qué hacen los empresarios? ¿No? O sea, mirándolo del lado de los empresarios, digo, escúcheme, para nombrar una industria, Paycuero está trabajando con cuarto turno, exporta a Europa, no le falta mercado, no es competitivo. ¿Y por qué? ¿Cómo es entonces no es competitivo? Porque ese es un verso ya a esta altura de mucho de la gran industria, porque acá hay una diferencia entre lo que es un pequeño productor tambero que cierra uno por día a lo que son estos emprendimientos atado a las multinacionales que vienen con todos los privilegios de la ley de promoción de inversiones, con todas las exoneraciones fiscales. O sea, ahí está el trato distinto que tienen los pequeños empresarios o pequeños productores uruguayos comparados con esto. Bien. Eduardo, supongo que hay un grueso de compañeros que están más que convencidos, muchos de ellos trabajando. No sé el número de compañeros que están en las listas. Hablo de la 326, podría incluso sumarse esto a los que están en los otros sectores políticos de la Unidad Popular, pero son realmente miles de compañeros que han integrado las diferentes listas, muchos que están trabajando en la campaña. Después hay un sector de gente que se está arrimando, ¿no? Un poco se aproximan los momentos electorales y se arrima. Y debe haber otro montón de gente que está como desanimada, que por ahí, si tuviera hoy que resolver, apoyaba la propuesta de la izquierda, pero... ¿Cómo se hace para hacerle entender a esa gente la importancia que tiene la participación, el voto, ni hablar el próximo día de las internas, pero además la participación en esta campaña electoral? ¿Desde dónde se la puede llevar a esa gente a salir de esa situación de desánimo y ponerla a trabajar? Lo primero que estamos constatando es un crecimiento... constante, la constante en todo el país es el crecimiento de la Unidad Popular. No estoy diciendo que haya camiones que estén llegando a nuestros locales, pero bueno, voy a Paysandú, más allá de todos los encuentros que tuvimos, que empecé con la primera entrevista a las 6:30 de la mañana y terminé con la última entrevista después del acto a las 9:30 de la noche, por eso andaba con... Terminé sin voz, porque después va a Salto y es lo mismo y vení. Más las reuniones con los compañeros. Llegamos a De Salto, a Paysandú, a las 11 de la noche, el único era salía a las 2 de la mañana y llegué un cumpleaños, además, de un compañero. O sea, y en donde vas, estás hablando y está. Pero el crecimiento es la nota, vamos a decir, permanente. un crecimiento que viene de la mano de la bronca y el descreimiento que hay en mucha gente con el gobierno del Frente Amplio. Entonces estamos en esa realidad. Y la cuenta que hay que hacer por cada uno de estos que llega, que ya se mete al local, que ya dice quiero militar, debe haber un centenar alrededor que está en esa situación que vos decís. ¿Qué hacer? Hay que ir al encuentro de la gente. Hay que hablar. Hay que argumentar. Mirá, en Salto los compañeros me llevan a recorrer casa por casa a gente que está en esa situación. Algunos veteranos militantes. Y, pa, vos hablando con ellos sentías la bronca y el dolor de esa gente. Porque nosotros tuvimos la bronca y el dolor, pero hace tanto tiempo que ya ni nos acordamos. Hoy estamos en una actitud mucho más abierta incluso. Pero hay mucha gente que está en ese momento y no. Bueno, cuando sale Daniel Martínez a decir que la Unión Soviética fue un horror, a todos los militantes comunistas y de izquierda, el horror le resultó escuchar eso del candidato que va a ganar la interna del Frente Amplio. Entonces, hoy es un golpe brutal. Cuando empezás a hablar de UPM, cuando empezás a hablar de todo el conjunto, de la impunidad, de lo que vos quieras, hay que hablar con los compañeros. Pero hay que hablar además con un sentido de comprender el dolor y de abrirle la puerta para seguir peleando por lo que cree. Tiene que entender que... el otro día me decía una veterana de Salto, yo soy frente amplista de toda la vida. Y digo, yo también, le digo. Y para seguir siendo frente amplista me tuve que ir de Frente Amplio. Para seguir siendo... lo que me unía al Frente Amplio. Y la mujer dice, la verdad que sí, que ya no da para más. O sea, hay que hablar con la gente, hay que salir a buscarlos. Están en la calle... sabemos que no es un proceso lineal que la gente dice ¡pah! Se me hizo la luz de golpe y aquí estoy, no, hay que hablar, hay que convencer, hay que dar una mano para que la gente pueda encontrar de vuelta un camino de participación, de lucha, porque no lo veo acá motivo no es tanto por el interior, esto lo dice Gonzalo Abella con mucha claridad, hay que reivindicar el sentido de la palabra izquierda. Vos decís que sos de izquierda y te quieren matar. Dice, entonces vos sos el gobierno. Porque la gente asocia que el gobierno, como además la derecha es tan torpe en este país, que le endilga el carácter de izquierda a este gobierno, para sumarle votos por la izquierda, es increíble. Pero bueno, la gente identifica así. Tenés que explicar, no, de izquierda no es esto, por dar las razones. Pero ¿cómo ganar a la gente? Es con trabajo. Hablando, demostrando lo que hacemos, explicando... saliéndole al cruce a la mentira, a la desinformación. Ahora se ha desmontado ya todo el tema de la política militar, pero muchos compañeros de izquierda decían, che, vos, pero ¿cómo es que ustedes votaron a favor de los militares? ¿Cómo es eso? Bueno, empezaba a hacer todo el proceso, lo que era el impuesto, después la ley orgánica, eso ya a esta altura, además después de lo de Tabaré Vázquez con Cavazo, ya no queda más nada para discutir. Pero son esas cosas que hay que salir a hablar con la gente, explicar y sobre todo devolver la esperanza, la convicción de que es posible luchar y de que es posible cambiar. A mucha gente le ha ganado la cabeza con que está todo bien lo que decimos, pero que ahora eso es imposible. Es muy triste ver eso. Si no, pero escuchame, nosotros solo qué vamos a hacer. Mirá, si nos cortan los créditos, ¿no? Como que estuviéramos en una viña, como que esto fuera, vamos arriba, y como que los tipos te venían a ayudar todos los días. No, le han hecho creer eso a la gente, que si vos das un paso, no te portés mal porque... Porque si no cierran fábricas, porque si no la gente queda sin trabajo. Seguro, o están los inundados que no tienen casa. Claro. No, brutal, es brutal. Eduardo, hacemos una pausa, después seguimos hablando de esta campaña, seguimos hablando de lo necesario para estos próximos días, de los actos que se vienen y también de las propuestas, de las cosas que hacen que el 26 de marzo, que la Unidad Popular hoy estén en el escenario electoral con un crecimiento, que sean un centro también de atención por parte de los compañeros de la izquierda. El viernes hay acto de cierre acá en Montevideo, que no quiere decir que después de eso no hay más actividad, al contrario. hay, se cambia el tipo de actividad, pero se precisa más gente en acción, ¿no? El acto es en la explanada de la universidad, este viernes, 6 de la tarde la convocatoria, y por lo que uno ha visto en estas últimas horas, muchos van a aprovechar para llevarse listas, para arreglar los poderes, para arreglar, apuntar más compañeros que ayuden para los circuitos. O sea, hay mucha cosa para hacer y se cubre con más gente. Entonces, cualquiera que esté escuchando, que se ponga la mano en el corazón y vea si no puede dar una mano el día 30, por supuesto los días previos también, pero el 30, que hay que ir circuito por circuito a registrar las listas y a dejar listas por si alguien va sin la lista. La recomendación es que hay que ir con la lista, ¿no? Porque después para encontrarla, no sé cómo hacés entre tantos papeles que va a haber. Ni con el GPS. Ni con el GPS. Entonces se precisa entregar listas de aquí al 30 a todos los que uno pueda, que sea gente que ya está decidida, otros que se los pueda convencer, a cada uno que se le ofrece listas, decirle, no tenés a alguien más, te dejo una más, siempre hay alguno más para darle la lista. Y después dejar, en todos los lugares que se pueda, dejar una mesita con compañeros, con una lista, un compañero que quede en esa mesita con lista, para el que llega y ahí mismo, antes de entrar, la puede tener. Esto hay que organizarlo, esto no sale así libremente, el mismo 30, ¿no? Que se nos dan los astros, todo. Eso no es así, hay que organizarlo. Y para eso el tiempo es fundamental. Si queremos organizarlo el mismo domingo, no nos va a salir. Pero hay que sumar, además hay, no es parejo. Hay lugares donde hay más gente, lugares donde hay menos y lugares donde no hay nadie. Yo voy a poner como ejemplo el otro día, pensando en el acto de cierre, en el tiempo este podrido que tenemos, sí, que llueve. Sí. El otro día teníamos de tarde el domingo la actividad en Ciudad del Plata. Preguntamos por la duda, dice, esto no se suspende bajo ningún concepto. Si no en la plaza, dentro del local, el local es una pieza de la casa de unos compañeros, está, vamos arriba. Llegamos, local lleno, el domingo de tarde, que era una inmundicia de tiempo, local lleno. Ahí estaba el ejemplo de cómo recuperar gente. Allí habían 5 o 6 personas que las habían traído casi. O sea, las agarraron en la feria, gente que no quería saber más nada, con bronca. Las agarraron Janina, Valentina, lo de allí, pa Daniel, pum, pum, pum. Estaban allí y todos quedaron militando. Y quiero decir, la actitud de los compañeros allí de la agrupación de Ciudad del Plata. En Ciudad del Plata hay 70 circuitos. Y estaban trabajando sobre eso, bueno, precisamos gente para el circuito y el planteo fue este. Nosotros vamos a tener, no me acuerdo, como 20 delegados generales de pique y vamos a tener 70 personas a la hora del escrutinio, uno por circuito. Y un compañero dijo, bueno, capaz que no, acá no, capaz si no llegamos, no, acá vamos a llegar a los 70. Está. Esa es la actitud. Exacto. Esa es la actitud. Porque después esto, si no podemos, viste, esa actitud de pobrecito, ya no somos pobrecitos. No. Hay que plantearse alcanzar el objetivo. Después, es como cuando decís, vamos por el senador. Puta, hay que triplicar los votos, yo al senador. Ahora, ¿dijimos eso o no dijimos? Bueno, para llegar lo más alto que podamos llegar. Ahora es lo mismo. Y, como decía Ángeles, esto no puede quedar para la semana que viene. Y a todos los que nos están escuchando, yo sé que algunos están, yo que hace tiempo no milito, nunca hice nada, y ahora, no, te precisamos, compañera, compañero, te precisamos el domingo, precisamos para que tener la mayor cantidad de compañeros por circuito, uno por circuito sería lo ideal, para llevar nuestras listas, para controlar la votación. Y es un momento en el que empezás a participar en ese momento. Exacto. A ser parte de, no estar escuchando, no estar aplaudiendo desde afuera. Vamos a aplaudirnos entre todos. Entonces, es un momento clave en el que tenemos que demostrar además el crecimiento. Decimos que estamos creciendo, bueno, demostrémoslo ahí. Es un momento de organizarnos mejor. Yo sé que hay compañeros que dicen, bueno, pero esto no pasa nada con las internas. Es un error garrafal. En las internas pasa mucho para nosotros. Tenemos que demostrar fuerzas. Y me hace acordar aquello que decía, no, yo no estoy para hablar, avísame cuando venga lo otro. Cuando y cuando vengo lo otro, no había nadie, ¿no? Ya no estaba, ¿viste? Entonces, ¿y ahora? Con respecto a eso del por qué es importante que aquel que se sienta identificado con la Unidad Popular vayan unas internas, porque a veces la gente no tiene claro el peso que tiene el voto en la interna para la Unidad Popular. Porque dice, no, pero los que disputan son el Frente Amplio, con Carolina Cose, con Daniel Martín, o el Partido Nacional, con el Sartori, con la Calle Po, con la Araña, o los Colorados, con el que tienen. Pero la Unidad Popular, por más que no tiene disputa de candidatura, ¿por qué es importante que tenga voto el próximo primero, domingo? Primero, si habrán sido importantes las internas. Este acto de Ciudad del Plata el otro día, sí, no se hacía sin las internas. Sí. El acto en Salto que lo hicimos, parecía el diluvio, faltaba el arca Noé nomás. Y estábamos en un galpón, que para hablar había que hablar fuerte porque golpeaba la lluvia en la chapa, y era toda gente nueva, claro, y jóvenes. O sea, si no hubiéramos estado en las internas, no hubiéramos estado recorriendo el país, no hubiéramos estado en Zoom, no hubiéramos estado... Un acto en la Plaza de Quichona a las 4 de la tarde con 20 y pico personas. Obvio, por el tema vivienda, esto nos permitió las internas, pero después vos andás por la calle y hablás con la gente, che, pero las encuestas nos dan poquito o le dan poquito, ah, viste, y nos invisibilizan, y es un lloradero, ¿no?, de muchos compañeros que quisieran que nos dieran el 2, el 3, tal. Entonces la encuesta de verdad es el domingo y la gente va a mirar, ¿estos pican o no pican?, ¿sirve o no sirve votar a la Unidad Popular? ¿Esto es tirar un voto a la basura? Bueno, ahí, si demostramos que somos una fuerza viable desde el punto de vista electoral, que tenemos presencia, que crecimos, que realmente podemos multiplicar la bancada, ahí la gente se va a animar y va a sentirse con más, digamos, motivos para decir, no es tirar el voto a la basura. Yo voto acá y mi voto vale, mi voto me va a dar un resultado concreto. Por eso importa tanto lo del domingo 30. Aquellos que te digan, mirá, no pasa nada, eso no le hagan caso. Primero porque nos quieren desorganizar, nos quieren realmente desmovilizar, y capaz que hay gente que no tiene posibilidad de hacer lo que hacemos nosotros, entonces dice, sí, no me importa la interna. Nosotros sí nos importa. Y esto hay que transmitirlo a la gente. Yo me he encontrado repartiendo listas con gente que viene, te pide la lista, nos conoce. Sí, pero ¿vale la pena ir a votar? Sí, ¿cómo no va a valer la pena ir a votar? Es una gran batalla que tenemos que dar para convencer a la gente que sí, que vale la pena ir a votar, que hay que ir a votar, que hay que convencer a mucho más gente de que vaya a votar. Hay una cantidad de mensajes. Felicitaciones al diputado Rubio y a la Unidad Popular por los múltiples proyectos de ley presentados en el Parlamento, dice Gloria Sellera. Martín de Paysandú dice, buen día, desde La Heroica, bajo lluvia, repartiendo la juventud. Martín, Rafa y La Barra, Paysandú. Un abrazo grande a esa barra. Buen día, compas. Abrazo al flaco. Les cuento que en 2011, más o menos, integrábamos el Sindicato de la Industria del Calzado y teníamos una muy seria intención de unificar la cadena productiva de la industria, a decir, gremio frigorífico, curtidor, manufactura de calzado, marroquinería, etcétera. Y quedó todo ahí. Estaría bueno que se involucren todos, porque el problema arranca antes que los curtidores, dice Néstor de la Paz y es agradece. Una gran verdad. Alberto está pidiendo de Las Piedras, pidiendo comunicación con compañeros de la zona, porque quiere material de la Unidad Popular, ya le facilitamos allí. Cuídese, Rubio, del control antidoping. Va a caer por sobredosis de Farmatón, dice Héctor de Luceo. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, después hay otros temas que aparecen acá también, pero agregamos un par más de mensajes. Buen día, felicitaciones, diputado Rubio. Por suerte, una esperanza para los trabajadores sin trabajo. Creo que sí se puede. Manda un abrazo 918. Y Daniel de Las Piedras, por el tema del poema que mandó el oyente sobre la libertad de expresión, dice, la libertad de expresión sería tal de no ser por el amarillo colmillo del dólar. No me refiero a la Unidad Popular, dice Daniel. Hacemos la pausa y seguimos conversando con el diputado del 26 de marzo, Unidad Popular, Eduardo Rubio. Seguimos conversando con el diputado Eduardo Rubio del 26 de marzo, Unidad Popular. Eduardo, conversábamos en este rato, ayer, y venimos conversando también con Abella, con López, sobre algunos escenarios que se han planteado en los últimos tiempos, que son distintos a hace 15 años, ¿no? Se convoca una movilización contra UPM y va mucha gente. Se convoca una movilización por el tema de derechos humanos, en contra de la impunidad, y va mucha gente. Hay temas muy sensibles, los trabajadores de base sobre todo, no estamos hablando de determinado nivel de dirigentes, critican, cuestionan duramente las posiciones del gobierno, las líneas de gobierno, pero uno también ve que a veces a algunos sectores les cuesta asociar esos reclamos con lo político, y en este caso con lo político electoral, hablando directamente, concretamente, de lo que va a pasar en los próximos días, en 10 días. ¿Cómo hacer para que una cosa la gente la asocie con la otra, de que forma parte de un modelo, que forma parte de una política? Por ejemplo, en el tema medio ambiente, ¿qué ha pasado en este último tiempo? ¿Cómo ha sido un poco el lineamiento que se ha llevado al Parlamento? ¿Cuál ha sido la actitud de la bancada, de la Unidad Popular, y cuál ha sido la actitud también del resto de los partidos? Bueno, antes que eso, un saludo y una sí, emocionado abrazo a Aurora y toda la familia. Nos llamaba Aurora ahora, uh-huh, que se me preguntaba, ¿te acordás de mí? ¿Cómo no me acordaba, Aurora? Encantada con el tema de cuero, y además diciendo que no soporta más los zapatos chinos. Así que el Uruguay no soporta más 8 millones de pares de zapatos chinos por año. Que esa es la realidad. Pero bueno, el tema que la gente asocie un modelo económico, social, político que se aplica con los temas concretos que reivindica, es un tema de toma de conciencia. Lleva tiempo y hay que trabajarlo. En la historia del Uruguay, el desarrollo de los sindicatos tuvo durante años una presencia impresionante de sindicalistas, incluso dirigentes del Partido Colorado, ballistas. Con obviamente una presencia fuerte de los sectores de izquierda, que en aquel momento eran minúsculos, y fue todo un aprendizaje que hicieron los trabajadores, hasta que entendieron que a quienes ellos votaban eran quienes definían las leyes que iban en contra de ellos. Hoy pasa algo parecido. Veo las marchas contra la impunidad llenas hasta con los dirigentes del gobierno, que son quienes sostuvieron hasta ahora la impunidad. No hay no hay forma de no verlo, parece que no hubiera forma de no verlo, y sin embargo esa contradicción está. No hay que desesperarse y no hay que echarle la culpa a la gente, hay que hablar con la gente, hay que explicarlo, hay que llevarle a que se entienda claramente que si acá hay impunidad todavía es porque 15 años del gobierno del Frente Amplio no tuvieron la voluntad política de liquidarla. Ahora escucho a Carolina Cossi, se decía el otro día que había que sacar la ley de impunidad, y Topolansky dijo que también. Digo, primer proyecto de ley que presenta la Unidad Popular es la anulación de la ley de impunidad. Nos dijeron que no valía la pena, que ya estaba anulada. Entonces, ¿está anulada o no está anulada? ¿Por qué lo dicen ahora? Porque la gente está caliente con lo que pasó con Gavazzo. En realidad es porque todavía estamos con el peso de una ley infame que tiene que borrarse de lo que es la legislación uruguaya. Yo escuchaba a Rodríguez Sanguinetti defenderla vehementemente. No es tan inocua, ¿no?, si implica tantas pasiones, ¿verdad? Con el tema ambiental, ahí creo que la conciencia está mucho más avanzada, porque es tan evidente lo de la ley de riego, ¿no?, que fue una decisión política unánime de todos los partidos, a excepción de la Unidad Popular. Es un paso, tal vez, como la ley forestal, más o menos. Es un paso brutal desde el punto de vista institucional, donde consolidás la privatización del agua. Eso es muy grave, pero muy grave. ¿La ley de riego la votaron todos los sectores del Frente Amplio? Todos los sectores del Frente Amplio. hubieron dos legisladores que no votaron, que eran del Partido Nacional, el diputado Gastón Cossia, que no la votó, y la senadora Carola Viaga. Pero todo el Partido Nacional la votó, todo el Partido Colorado, todo el Partido Independiente, en ese momento había Partido de la Gente, todos, porque hubo discursos en contra de Casagrande, de algún otro sector, que cuestionaron, pero después la votaron, como el TLC con Chile, como el TLC con Chile. Ahora no me, creo que hubo algún voto, hubo discursos en contra del Frente Amplio y votos a favor. Entonces, pero el tema ambiental, creo que la conciencia va creciendo y hay que hablar mucho sobre eso. Porque después está el doble discurso absolutamente inmoral que se hace, ¿no? Hablar de que UPM hace crecer el Producto Bruto Interno, que va a generar fuentes de trabajo. El discurso de Vidalín cuando pusieron la piedra fundamental del ferrocarril de UPM fue algo vergonzoso. Dijo que a partir de que gracias a UPM se iba a poder bañar en el Río Negro y que no iba a haber cianobacterias. Es brutal. Y yo lo comenté esto en Fray Ventos y unos compañeros en la caña me decían, tienes razón, no van a estar en la superficie de las cianobacterias. Porque con lo que echa UPM para el río, en Fray Ventos no hay cianobacteria. En la superficie, las hunde, las pisás. O sea, no es que no haya, es que un efecto químico, no sé cuál será, pone peso de alguna manera. O las mata, pero no es que no haya cianobacteria, están allí hundidas. Entonces. Bueno, hubo quien en algún momento prometió que iba a tomar agua de la salida de Botnia. Arana. ¿No? Sí. Arana fue que lo dijo, que iba a tomar agua de la salida de UPM. Era ministro de Vivienda, Ordenamiento del Medio Ambiente. Pero discursos como la dirección del Zunca, que respaldan, apoyan UPM porque genera fuentes de trabajo. Y si no discutimos el tema ambiental, no discutimos. Ahora, ese doble discurso, porque cuando llega el Plan Nacional de Vivienda, que generaría miles de puestos de trabajo, ahí sí discuten el contenido, el supuesto contenido del plan. Es un doble discurso brutal, ¿no? Pero en el tema ambiental, yo creo que uno de los síntomas de agotamiento de este modelo está en el daño ambiental que sufre el Uruguay, que ya a esta altura está llegando al límite. Cuando la Facultad de Química te dice que la lluvia de Paysandú tiene, que analizaron lluvia en Paysandú y que tenía rastros de agrotóxicos, es brutal. Pues ya los ríos, arroyos, están todos contaminados, lo dice la Facultad de Ciencias. El suelo, lo dice Línea, el suelo uruguayo, los suelos uruguayos, en los últimos 15 años, han tenido un nivel de empobrecimiento, lo dice Línea, un peligroso nivel de empobrecimiento, fruto de la aplicación del modelo del agronegocio intensivo, así lo dice, con uso excesivo de agrotóxicos, y dice además el estudio de Línea, este modelo no es sostenible en el tiempo. Esto es brutal y tiene una lógica mucho más dura. A las multinacionales no le importa que sea sostenible en el tiempo. A los argentinos sojeros que vienen a arrendar campos acá para plantar soja, no les importa que sea sostenible en el tiempo. Porque ellos vienen, hacen la suya y se van. Al que le tiene que importar es a este gobierno, al Estado, a nosotros, a los legisladores. Pero claro, el peso del poder económico de quienes controlan el agronegocio, la desesperación del gobierno por hacer caja, lo lleva a comerse el futuro. Es una inmensa irresponsabilidad. Y poniéndome un poco también en lo que dicen algunos defensores de esto, o en realidad los que cuestionan la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Dice, vos, pero ¿y si ganan los otros partidos va a pasar lo mismo? ¿Por qué hay que votar la Unidad Popular si no va a tener el peso como para cambiar esa política, ¿no? Como cuestionando que el voto a la Unidad Popular modifique eso. ¿Por qué es importante, de todas maneras, acompañar las posiciones que la gente además reconoce como las válidas, ¿no? No, es que yo creo que la forma de cambiar esto es que se fortalezca la Unidad Popular, que se fortalezca un movimiento social independiente del gobierno que cuestione que o que gane más, que haya sectores del movimiento social que ganen independencia para frenar este modelo. O sea, nosotros en este país hemos demostrado que pudimos frenar cosas muy importantes. Por ejemplo, la privatización de ANCAP. Ahora este gobierno está avanzando en eso, pero en el momento la frenamos. ¿Con qué? Con la fuerza social y con la fuerza política. Se está construyendo esa fuerza. Hemos logrado algunas victorias en el campo de la batalla en defensa del medio ambiente. Yo recuerdo la movilización de los vecinos de Suárez contra la cantera, que tuve con el Parlamento, y a partir de allí se frenó un emprendimiento que iba a ser terrible para la ciudad de Suárez. O sea que hay muestras de que cuando la gente se organiza y cuando crecen las fuerzas políticas con una posición contundente en relación a estos temas, las posibilidades de resistencia y de cambio crecen. Y lo único que nos está permitido pensar es que lo que no es posible es seguir como vamos. Esa es la única verdad que uno puede demostrar. Si seguimos por este camino, no tenemos futuro. El país no tiene futuro. Estamos realmente poniendo en cuestión la perspectiva de desarrollo de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones. Un país que no tenga agua en condiciones, un país que no tenga suelos aptos, un país que además es eminentemente agropecuario, que no tenga suelos para producir, un país. ¿Cuál sería la perspectiva? ¿Cuál sería nuestra perspectiva? No es posible seguir así. Con menos fuentes de trabajo, con más desocupación, con más desintegración social, con una crisis muy fuerte en la enseñanza, con graves problemas en la salud, que de repente podemos hablar, si tenemos que ir a La Paz, sí, sí, a la vuelta de esto, porque por este camino es por el que no se puede seguir. Pausa y seguimos con el diputado Eduardo Rubio. Bueno, últimos minutos de charla con el diputado Eduardo Rubio, que como él decía hoy, parte junto con José Luis Vázquez, que ha estado acompañando gran parte de la gira del diputado Rubio, rumbo a Melo y Río Branco también, que son dos destinos, los últimos, en principio, de estas giras que se han dado por... Hasta el 30. Hasta el 30. Después, bueno, hay que aprontar de vuelta la valija. Bueno, hay mensajes de los oyentes. Muy buenos días. Yo aquí, escuchando al diputado Rubio con su saber, y sí tiene razón... Las transnacionales hacen la suya y después arreglate como puedas. Pregunto, ¿en qué quedó la investigadora de ACE o la investigación de ACE? Saludos y manda un audio. Bueno, no lo mandó. Leo todo, después ve los tiempos de respuestas. Maite desde Buenos Aires. Abrazo para ese diputado de fierro que ayude a la pobre garganta con miel, limón y jengibre. Bueno, y una grapita podría ser también. Otro mensaje, Carlos Amir. Buenos días, compañeros. Saludos. Martínez, en la campaña, además del tema Unión Soviética y ofensa para los militantes de izquierda, de todo el Frente Amplio, sin lugar a dudas, fuimos algunos cientos, dentro de los cuales él se cuenta, sin duda, los que hemos contra la dictadura. Gastón Grisoni, presidente de Crisol, fuimos más de 20.000 personas las que sufrimos estadios de detención diferentes a premios físicos y varios años de prisión en los penales de Punta Rieles, en varias instituciones militares, en el cilindro municipal. Punta de Rieles, Libertad, cilindro municipal y varias instalaciones clandestinas y demás. Óscar Andrade, ahora mucho interés porque el Estado invierta en viviendas de interés social, en sus discursos. Por el otro lado, Ferreri, viceministro de Economía y Finanzas, diciendo que el gobierno estaba muy interesado en encontrar inversores para la construcción, sobre todo para la construcción de torres sobre Ciudad de la Costa. Pregunto, ¿serán estas las viviendas de interés social que va a construir el Frente Amplio de aquí en más. Gracias. Bueno. Los oyentes en comunicación, hay uno más, ¿no? Sí, uno más que llegó a través del 2900, que plantea Daniel. Sigo diciendo que con buenas ideas dinamitamos ese puente hacia la nada que está tendiendo este gobierno. Habíamos dejado pendiente, y lo planteaba también un oyente en un mensaje, hablar del tema de ACE, que ha sido un eje de la gestión de la bancada en la lucha por la salud pública y la lucha contra la corrupción en ACE, más allá de que han habido otros temas. Sí. La salud, con lo de clínicas también antes, ha sido un tema importante. El otro día, cuando nos tocó ir a Tacuarembó, el director del hospital, Ciro Ferreira, nos invitó a visitar el hospital. Y visitamos el hospital de Tacuarembó, nos acompañó el director, el subdirector y jefes de algunas de las secciones del hospital. Es un hospital público. Es un hospital del primer mundo. No tengo reparo en decirlo. No compra ningún servicio a los privados. Le vende servicio a los privados, le están debiendo $1.5 millones. Que lamentablemente no lo va a cobrar ni el hospital de Tacuarembó, ni ACE. Lo cobra Danilo Astori y que va para rentas generales. No contratan un traslado privado. Tienen ambulancias propias, especializadas, comunes, de recorrer los barrios. El hospital es lleno de gente. Con acceso a todas las especialidades. Algunos de los equipamientos que el hospital tiene de primer nivel han sido conseguidos gracias a la solidaridad del pueblo, porque no hubo plata del Estado. Han hecho beneficios para comprar tomógrafos de última generación, en fin. Y están peleando hace 10 años para que les dejen instalar el IMAE cardiológico público en el norte del país y no les llega la autorización. En el mismo periodo de este año, autorizaron dos IMAE privados en Maldonado. Obviamente uno vinculado a la Española y otro vinculado, no me acuerdo, a qué otra entidad privada. Digo esto porque la investigadora de ACE demostró que el Sistema Nacional Integrado de Salud es una gran plataforma de privatización y mercantilización de la salud, que aleja largamente el objetivo de socializar la salud. Y este ejemplo, digo casi aislado, no único, pero tal vez el hospital de Tacuarembó sea el más alto, demuestra que con los recursos públicos es posible generar una salud pública de primer nivel, que no precisamos tercerizar, privatizar, a pesar de las presiones. Porque mirá que todo este proceso no está exento de presiones para que no se avance en ese sentido. El domingo en la costa, cuando Janine hacía el informe, hacía una radiografía de los problemas de la sociedad en Ciudad de la Costa, en Ciudad del Plata. En Ciudad del Plata, no sé si viven como 40.000 personas, una cosa así. ¿Sabés lo que tiene Salud Pública? Un hospitalito. Así lo llaman, porque es eso. Y en la costa también se llama hospitalito. Y la privada, lo que tiene la privada, es un monumento. ¿A partir de cuándo? De que se instaló el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, creo que nuestra práctica y el trabajo parlamentario demostró que este sistema habilita la corrupción. Tanto es así que se llegó a votar ahora, hace poco, con el único voto contrario de la Unidad Popular, perdón, a partir de nuestra intervención hubieron varios votos en contra. Ahora no me acuerdo quiénes, pero sé que varias personas se dieron vuelta. Se modificó el artículo 46 del TOCAF, solo para ACE, el que dice que no puede un funcionario contratar, que un funcionario de una institución no puede contratar su empresa con la institución. Solo en ACE ahora se habilita y deja de ser delito. O sea, legalizaron el acomodo y la corrupción. Es brutal. comprarse con dineros públicos a su empresa privada. A su empresa, ¿está? ¿Vos sos director o no sos director? Porque, a ver, vos trabajás en cualquier departamento en una institución pública. Tenés una empresa que vende servicios de salud, radiografía, tomografía, traslado, está en el hospital. Se tejen las relaciones. Es así, pero vos le estás dando el cachón. Hoy ya eso no es delito. Hoy se habilita. Porque según la autoridad de ACE, si no, no funcionaba la salud en el interior. Es un reconocimiento, una incapacidad atroz. Pero la investigadora consiguió objetivo. Se removió todo un directorio. Se llamó a concurso a todos los directores de ACE. Han caído varios directores y ya hay algunos que están procesados de los que nosotros denunciamos en la investigadora. Pero ahora que llamó Carlos Amir, quería en estos últimos minutos dar cuenta, porque también tiene que ver con el crecimiento de la Unidad Popular. El otro día me llama el compañero y me plantea un problema que está viendo en Paraguay. Y yo, ¿qué tengo que ver con Paraguay? Venía a recorrer el Uruguay. En Paraguay, y después me llamaron de una radio de Paraguay, creo que es un compatriota que habla allá con acento paraguayo, para informarnos de que, y esto lo sabe el Ministerio de Educación y Cultura, esto lo sabe el gobierno uruguayo, esto lo sabe el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que no lo sabemos somos nosotros. Hay un proyecto en Paraguay, en Asunción, de un metrobús que va a arrasar muchas partes de la ciudad, pero llega al solar de Artigas, lo atraviesa, implica la tala de muchas especies de árboles, entre ellos el famoso ibirapitá. A mí, yo no podía creerlo, porque digamos, yo entiendo que los paraguayos, cuando piensen en Uruguay y piensen en la Triple Alianza, no pueden sentir gran simpatía sobre un país que fue socio del mayor crimen de la historia en Paraguay. Pero antes que eso estuvo Artigas, hermano de lucha, de causa. Y el solar de Artigas tiene una significación que no es para Uruguay, es para América Latina. Entonces, nos quedó planteado ese tema. Y digo, esto tiene que ver con nuestro crecimiento, porque hay compañeros que están vinculados, que conocen a compañeros en Paraguay, hay gente en Paraguay que también reconoce a la Unidad Popular y que nos convocan para hacernos ecos de este problema, que quedamos ahora de recibir toda la información, y en cuanto pase lo del 30 vamos a meterle cabeza a esto, porque nos parece que puede ser algo simbólico, todo lo que vos quieras, pero es algo que pesa mucho y que cuenta. Y en esta etapa del desarrollo del capitalismo, ¿no? En esta etapa de la, como llaman, la posverdad, el gran esfuerzo del sistema es borrar nuestra memoria, es borrar la memoria, es quitarnos las raíces. Lo que ahora es lo inmediato, el WhatsApp, el chinchín, el ponga, el me gusta. No hay historia para atrás. Y nosotros tenemos que rescatar esa historia, porque es lo que nos da sentido, lo que nos da identidad y lo que nos permite, a su vez, afirmándonos en esas raíces, tener fuerza para construir un futuro distinto. Eduardo, el 21 entonces, el acto de cierre, el viernes 21, acto de cierre de la Unidad Popular en la explanada de la universidad, eso lo más cercano en el tiempo. Sí, y lo de ahora, repartir listas. Lo de ahora, anotarse para el 30. Precisamos gente para cada circuito, hay que sumarse en cada lugar. Todos podemos participar, todos tenemos que darnos la oportunidad de ser parte de este proceso, no hay que perderse esta oportunidad, y además los precisamos a todos, no tenemos vergüenza de decirlo. Sí. Hoy no tendríamos cubiertos todos los circuitos de Montevideo, precisamos compañeros. Canelón igual, precisamos gente. En Canelón, en todo el país, en San José también precisamos gente. Entonces, a comunicarse, a conectarse, y por supuesto el viernes 21 a las 6 de la tarde en la explanada ahí frente a la universidad, todos convocados para hacer un gran acto de cierre de campaña, más bien un acto de reafirmación de campaña, porque el cierre no existe. Exactamente, y avisamos ya que el sábado, al día siguiente, va a ser el acto de cierre en Canelones, a las 13:30 empiezan con la actividad artística. ¿En dónde? Con varios músicos de la zona, en la costa de Canelones. Ah. A las 4 de la tarde hablan Gonzalo Abella, Gustavo López, diputado Eduardo Rubio y referentes de cada uno de los partidos que forman la Unidad Popular. Por Más Izquierda en el Parlamento, en el local de la Unidad Popular de la Costa se hace esta actividad en Yanatacio y Tuyutí, kilómetro 26700, parada 31. Gracias, Rubio. Gracias. Bueno, muchas gracias.